contento, feliz, mi primera instancia de poder estar en el país. Ahí ya ha sido bastante rápido esto, porque con toda la vorágine de la selección, entonces no estaba tan alejado, pero quizás estos últimos 3-4 meses sí ya tenía ganas de que se pudiera, tuviera la posibilidad de trabajar en el país. Si bien hubo un par de ofertas para estar afuera, pero también había que priorizar un poco la familia. ¿Contento con el equipo que se armaste en realidad, que los jugadores que llegaron? Sí, para la idea que tenemos para este primer año, está bueno. Lo que pasa es que el equipo me parece que está bien. Lo que pasa es que la liga es tan competitiva y la zona no es tan fuerte que vamos a tener que trabajar muchísimo para poder estar bien dentro de la competencia. Si tenés dos extranjeros que fueron compañeros o salieron campeones en Atenas, ¿eso es a favor, teniendo en cuenta que hoy tener los extranjeros es primordial en un equipo en la Liga Nacional? Sí, tanto Andrew Lowe y Jevin Canté, lo principal, lo que nosotros buscamos, más allá que han tenido buenos rendimientos, pero no buscábamos la pareja campeona en Atenas, porque si bien ellos fueron parte del trabajo, pero ahí estaba Leo Gutiérrez, Juanpi Figueroa, Locatelli. Lo que buscábamos eran dos extranjeros estables que conozcan la liga, que supieran de todas las vicisitudes que corren en la liga, tratar de evitar el tiempo de adaptación. Lógicamente que no son dos extranjeros determinantes, no son extranjeros que le dan la bola y te arreglan los problemas, sino que son extranjeros que día a día trabajan, que les gusta jugar esta liga, que han demostrado compromiso, y eso creo que es valorable. ¿En algún momento pensaste en tener tres extranjeros aprovechando esta posibilidad que da la liga? Siempre está la alternativa. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado, cómo se va fichando, creo que el tercer extranjero es una alternativa que a veces lo puede tener como una herramienta para tomarlo o no. Bien, comparando lo que es Liga Nacional y vos haber estado en Venezuela, ¿qué diferencias encontrás entre la liga venezolana y la argentina? Creo que primero y principal hay una forma diferente de sentir el básquet, como se siente acá, como se siente allá, y no lo de la euforia, sino de que acá se aplaude una asistencia, ¿sí? O se reconoce al jugador de equipo, y allá se aplaude o se reconoce al jugador que tiene destreza individual, o que hace un crossover y parte los tobillos, o una volcada, ¿no? Eso acá se reconoce, pero no genera euforia. Entonces, creo que principalmente eso ya te marca cómo se siente el básquet acá y allá. Creo que allá hay muy buena infraestructura, hay mucha... ¿cómo te puedo decir? O sea, se juega cancha llena prácticamente todos los estadios, hay toda la parque marketinera, está muy, muy importante. Pero bueno, la Liga Argentina indudablemente es, después de la NBA, la mejor de América, porque el nivel de juego, el nivel técnico, táctico que hay en esta liga, es para compararlo, inclusive el nivel de comprensión táctica del jugador. Además, son 10 meses, se puede desarrollar un equipo, allá es todo mucho con mucha más vorágine, se busca únicamente el resultado y no el proceso. Entonces, bueno, creo que esas son las mayores o las grandes diferencias de hoy por hoy. Estamos a 50 días del Mundial de Básquet. ¿Cómo ves a la Argentina, teniendo en cuenta que Estados Unidos se acaba de bajar Kobe Bryant? No se sabe si LeBron James va a estar finalmente en ese equipo. Yo creo que Argentina, más allá de lo que es Estados Unidos, va a estar bien. O sea, tiene el potencial como para seguir estando como ha estado estos últimos años entre las 4 o 5 potencias del mundo. Y no tengo duda de que ahora está en ese mismo camino. Una vez que ahí hay un momento que es el cruce de cuartos y bueno, eso es decisivo. Yo recuerdo hace 2 años que estuvimos en Beijing, nosotros ganamos prácticamente en el cierre a Grecia y eso nos posibilitó entrar a jugar la semi, o si no hubiéramos estado jugando en el noveno puesto. pero por el material de jugadores, por lo que significa este equipo, esta generación, no hay duda que las expectativas siguen siendo las mejores. Y el preolímpico Mar del Plata el año que viene, que cuando te enteraste de esto, ¿qué te viene a la cabeza? Mucha alegría, mucha alegría. Yo el debut estando en la selección argentina mía, bueno, más allá de sudamericano, pero me tocó el Mundial Sub-21 acá, y bueno, me parece que sigue siendo Mar del Plata un punto sumamente importante en lo que es el deporte de este país y máximo en el básquet y sobre todo a nivel internacional.